Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Andar en la luz, que incluye guardar los mandamientos, vivir como Jesús y ejercer amor, es especialmente importante al final de la historia del mundo. La ley de Dios está siendo desafiada, y el tema de la verdadera adoración y la obediencia al Creador será cada vez más importante. En las Escrituras se mencionan ejemplos, personas que permanecieron fieles aún bajo las circunstancias más provocativas. José, los amigos de Daniel, Daniel mismo y muchos otros. El ejemplo supremo es Jesús. Debemos hacer la decisión de seguir donde Él nos guíe, no importa lo que ocurra. Juan nos dice que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es fábula por arte compuesta. Juan no enseñó que la salvación puede ser ganada por la obediencia, sino que la obediencia es el fruto de la fe y del amor. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo es un placer y no es una repetición programa tras programa. La verdad es que nos sentimos gozosos de poder participar en este programa y lo hacemos siempre con la compañía, lógicamente, del pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues un placer, Antonio, como siempre. Es un verdadero placer estar de nuevo en el programa. De nuevo en un encuentro especial, en un encuentro con la Biblia y también, lógicamente, en un encuentro con todos nuestros queridos amigos ya y seguidores de este programa, a los cuales les damos la bienvenida y queremos agradecerles su fidelidad, se me traba la lengua, su fidelidad por el acompañarnos en cada programa que hacemos aquí en Encuentros con la Biblia. Para aquellos amigos que puede ser que haya algún amigo que se nos incorpora en este grupo de seguidores de la Biblia, explicarles y recordarles que estamos estudiando el texto bíblico a través de una serie de programas que nosotros, en este caso, hemos denominado Amadas y Llenas de Amor, las Epístolas de Juan. Estamos hablando de las Epístolas de Juan y en concreto hoy es el programa número 4 que nosotros lo hemos denominado Andar en la Luz, Guardar sus Mandamientos. Vamos a seguir hablando de las epístolas, ¿no? Sí, efectivamente, esta serie de 13, hoy estamos en el cuarto, como hubieras dicho, nos vamos a dedicar pues, a hacer un análisis lo más exhaustivo que podamos y divulgativo de las epístolas de Juan. Estas tres epístolas, una muy pequeñita, pero las epístolas de Juan. Así que hoy vamos a entrar, Antonio, en un tema realmente práctico. Muy bien. Es decir, el programa anterior era un poquito más teórico, más de filosofía de la religión. Aquí vamos a hablar en algo que es bastante inusual en el mundo cristiano, desgraciadamente, y es la relación que se establece entre lo que creo y lo que hago o soy. Que en la religión bíblica es exactamente lo mismo. Claro, me gustaría que a veces hay muchas diferencias, ¿no? Claro, es decir, en el programa de hoy me gustaría explicar que la diferencia entre fe y obras es algo netamente cristianizado, pero no es bíblico. Los autores del Antiguo Testamento, para ellos la fe y las obras es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Y para los autores del Nuevo Testamento, tampoco. Pues no sabes el peso que se habían quitado de encima, ¿no? Porque hoy en día, cuando hablamos de la fe y de las obras y tal, este concepto más griego, más actual para nosotros... Efectivamente. Nos traiciona a veces. Sí, mira, la separación entre fe y obras es una lectura que se hace en la época de la Reforma, influenciada por la Ilustración, ese movimiento sociológico, filosófico, que influyó muchísimo en los grandes reformadores. Y a partir de ahí surge una religión que no había sido, eso sí que es verdad, no había sido un problema a lo largo de la Edad Media, entre fe y obras. Y hoy los lectores, basados sobre todo en el mundo de la Reforma, piensan que siempre fue así. Pero vamos a ver en el programa de hoy que, si bien es cierto, nos salvamos exclusivamente por la fe en Jesucristo, eso hay que remarcarlo totalmente claro, pero vamos a explicar que para que yo tenga una necesidad de Jesucristo, tengo que saber lo que hago bien y lo que hago mal. Claro. Porque si yo no sé lo que hago bien o hago mal, ¿qué necesidad tengo yo de Cristo? ¿A qué voy yo a Cristo? ¿Y en función de qué pido la salvación en Cristo? Y ahí es donde van a jugar un papel importante los mandamientos. Muy bien, todos nuestros programas tienen una identidad, identidad que ya adelantamos en el programa anterior, pero que vamos a empezar nuestro programa de hoy, lógicamente, antes de nuestro itinerario, con la identidad del programa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Muy bien. Así que es Juan, un autor inspirado. Nadie pone en duda su autoridad en las cartas. Por lo tanto, nadie debería de poner en duda la autoridad del papel que juegan los mandamientos, repito, en la vida del cristiano, no en la salvación del cristiano. Ese es un punto que tenemos que determinar. Muy bien. Porque juegan funciones diferentes. Y muchas veces se ha hecho un uso ilícito de la ley, es decir, utilizarla para lo que la ley no está diseñada por Dios. Entonces vamos a ir entrando un poquito a ese tema. Muy bien. ¿Te parece, Antonio, que empecemos por pues el vamos itinerario? A empezar el itinerario de hoy y aconsejar, lógicamente, a nuestros queridos oyentes que, si tienen el texto en mano, que nos acompañen en la lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, es el primer punto de nuestro itinerario. Muy bien, y el versículo 3 nos dice lo siguiente: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Fíjate, el versículo 1 y versículo 2 de ese capítulo 2 nos está hablando del ayudador, si hemos pecado. Entonces, el paso inmediato es, una vez que hemos recibido el perdón a través del ayudador que viene de arriba abajo, como decíamos en el programa anterior, una vez que hemos recibido la ayuda a través del ayudador, ¿cuál tiene que ser la vida del creyente? Pues aquí hemos leído en este primero punto de nuestro itinerario, guardar sus mandamientos. Un punto importante en el capítulo o en el tema de hoy. El segundo punto del itinerario, seguimos un poquito más en el versículo y vamos al versículo 5. El versículo 5 nos dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en Él. Fíjate, por los paralelismos de la mentalidad hebrea, aquí el término guardar su palabra es un sinónimo de guardar sus mandamientos. Ya, sí, sí. Es claro. Exactamente lo mismo. Porque ellos tienen la costumbre de expresar o reforzar las ideas a través de los paralelismos. ¿De acuerdo? Entonces, guardar sus mandamientos es exactamente igual para Juan que guardar su palabra. Porque finalmente están basadas ahí. Bien, continuamos con el itinerario. Muy bien. El tercer punto de nuestro itinerario se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Bueno, un versículo más allá, y el 6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una consecuencia. Consecuencia, ¿verdad? De. Fíjate, vamos a ir, Antonio, estructurando el itinerario porque tiene detalles realmente extraordinarios. Donde terminábamos el programa anterior, decíamos que tenemos la ayuda especial del Hijo de Dios, de Jesucristo, el justo, decíamos, frente a nuestra vida de pecado. El que Jesús nos libre de la consecuencia del pecado no quiere decir que nos pueda librar de la ley. Eso es un tema que el mundo cristiano hace tiempo que dejó de manejar con una cierta insistencia, y hay una cierta ambigüedad, como se explica el tema en la actualidad. Están los que son muy legalistas y pierden de vista la obra salvífica de Cristo, o están los que están en el otro extremo, que por hablar insistentemente de Jesús, que eso es verdad, se olvidan del valor equilibrador en la vida del creyente de los mandamientos. Así que, en los textos que hemos leído, guardar la palabra es igual a guardar los mandamientos, y el último versículo, tercer punto de nuestro itinerario, nos da la oportunidad de poder experimentar esa vida en consonancia con la voluntad de Dios. Muy ¿De bien. Acuerdo? Pues muy entonces, bien. Seguimos. El siguiente punto lo encontramos en los versículos 7 y 8. 7 y 8 del capítulo número 2, ¿no? Y el texto dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que teníais desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjate, juega mucho Juan con la idea de antiguo y nuevo, sí, sí, pero sí. Pablo también lo hace, y Jesús también lo hace. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver. Pablo habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Y Juan vuelve a repetir esa idea de forma particular. ¿Qué es lo que Juan quiere decirnos, aunque luego, lógicamente, le vamos a dar la estructura completa en pocas palabras, pero qué es lo que Juan está diciendo? No se puede recibir la ayuda de parte del ayudador y quedar impasibles como si nada hubiese ocurrido en la vida del creyente. Ya, claro. El creyente tiene que aprender de con fe, constancia, amor, con todos esos ingredientes maravillosos de esa receta fantástica que es la experiencia religiosa, tiene que aprender a saber distinguir entre lo que es correcto y no es correcto según la voluntad de Dios. Y ese es el uso legal de los mandamientos. Después abundaremos un poquito más en esa idea. Y finalmente, de nuevo, llegamos en el segundo planteamiento de la epístola, llegamos a cuál es mi relación con los otros, con los demás. Pero lo tenemos en el versículo 9 al 11 de ese primer capítulo. Perdón, de ese segundo capítulo. Sí, el texto dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa es la idea. Fíjate, la forma práctica de relacionarnos los cristianos es teniendo en cuenta a nuestro hermano. Yeah. Yo estoy convencido de que aquí la palabra hermano tiene un sentido absolutamente teológico, religioso. Claro. No es el hermano fraternal tuyo. Es decir, prójimo. El prójimo el que está más cerca. Fíjate el itinerario que hemos comenzado. La verdad es que Juan, como ya explicamos en un programa anterior, es un hombre simple a la hora de escribir, por eso los esquemas se le encuentran muy fácilmente, pero es un hombre muy profundo. ¿Por qué? Porque no habla desde la teología, habla desde la vida práctica, desde la religión práctica, y creo que es el complemento ideal a una literatura que a mí me gusta mucho más, que es la teológica de Pablo, pero por mi forma de entender, pero entiendo. Reconozco que llena mucho más el corazón del creyente leer a Juan, sí, que a veces leer al controvertido Pablo, porque se mueve en otro medio. Así que el prójimo, la integración del prójimo. Así que vamos a ver después, en el apartado oportuno, cómo se van a distribuir todas estas ideas para que podamos conformar una idea fundamental sobre la experiencia cristiana. Muy bien. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, como es habitual en este programa, en donde escucharemos unas notas musicales de arpa en concreto y flauta que nos van a tranquilizar un poco. Y que te gustan especialmente. Y que me encantan, exactamente. Que también nos permitirán un poco a releer los versículos de este capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Volvemos en unos segundos y en nuestro último apartado, en pocas palabras, vamos a desarrollar algunos aspectos importantes del programa de hoy. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, de nuevo estamos aquí. Y quisiera hacerte una pregunta, no sé si tenías previsto desarrollar. ¿Tenía las expectativas? Que nuestros amigos oyentes no se lo crean. La verdad es que las preguntas que suelo plantearte no están preparadas, ni mucho menos. Pero en cualquier caso... Nos gusta a los dos la espontaneidad. Sí, en cualquier caso, influencia más griega que hebrea. Uh-huh. Y he entendido por el itinerario que nos has planteado, y en todo caso me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, y con tus palabras, el hecho de que en el mundo hebreo las obras eran una consecuencia de lo que se creía y lo que se vivía. Claro. Sin embargo, por tradición, en el mundo cristiano occidental que nosotros conocemos, parece que las obras y la gracia está, y la fe ha estado un poco separada. Es tanto así que se podía conseguir en algún momento de la historia la salvación a través de las obras o comprando algunas bulas, algunas especie de salvoconductos, ¿no? Son los dos extremos de una realidad. Claro. Y hoy en día a veces nos resulta difícil separar una cosa de otra. Y es más, eso nos traiciona, ¿no? Y a veces nos han acusado también el mundo cristiano de legalista. Y debo reconocer que en algunos momentos, con algo de razón también. Yo creo que las acusaciones no todas son infundadas. Uh-huh. Las acusaciones tienen, en cierto modo... Claro. Una cierta proyección histórica, uh-huh, que aunque sean mal interpretadas por alguien, puede ser, pero finalmente tienen siempre un algún fondo. Es aquello que dicen, cuando el río suena, algo de agua lleva. Porque vino no suele. Vamos a ver, mira. Hay dos importantes periodos, uh-huh, donde se confunden con una cierta fuerza las obras en favor de la ley, que es cuando se termina de escribir el último libro del Antiguo Testamento, sí, hay 4 siglos de lectura del Antiguo Testamento a través de la filosofía griega. Sí. Donde los grandes teólogos de la época beben de el mundo griego, uh-huh, y entonces empiezan a hacer una lectura. Claro. Ese periodo es rectificado y corregido por Jesús, por Pablo y por los autores del Nuevo Testamento. Uh-huh. Corregido. Uh-huh. Cuando tú corriges ese periodo y termina, a continuación viene un periodo mucho más largo donde se vuelve de nuevo a beber a partir de Orígenes, a partir de los grandes filósofos, se vuelve a vivir de nuevo, a beber de nuevo del mundo de la filosofía. Claro, de ahí viene un poco también de ese momento la separación entre cuerpo y alma, claro, ¿no? O sea, ese concepto dualista. Un concepto antibíblico 100%, claro, pero que se reconduce en el periodo entre los dos testamentos, uh-huh, y se vuelve a reconducir de nuevo a partir del siglo II. Uh-huh. Ahí aparecen las dos tendencias muy marcadas. O solo hacia la fe, tipo asceta, yeah, o solo hacia las obras. Uh-huh. Y entonces se producen ciertas reacciones, uh-huh, reacciones históricas. Yeah. El protestantismo es una reacción histórica precisamente a esa interpretación alegorizada de la Biblia. Uh-huh. Pero cuando Juan está escribiendo, uh-huh, tenemos que tener en cuenta que estamos al final del primer siglo. Sí. Los judíos y cristianos prácticamente se han separado, la destrucción de Jerusalén ha marcado una diferencia entre ellos, y a partir de ese momento surge un gravísimo problema. El cristianismo crece más en el mundo griego, uh-huh, que en el mundo judío. Uh-huh. Y el mundo griego es el mundo de el conocimiento, la gnosis. Uh-huh. Es decir, llegar a lo trascendental de la divinidad a través del conocimiento, no de la experiencia personal. Es en ese contexto en el cual tenemos que recoger las palabras de Juan. Uh-huh. Juan no está hablando de un mandamiento nuevo, Juan no está hablando de una realidad nueva, es la misma de siempre, uh-huh, pero las iglesias ubicadas en el mundo gentil, uh-huh, hacen que tengan un cierto giro al mundo asceta, al mundo de lo inmaterial. Uh-huh. Por eso tiene que recobrar la idea de que la experiencia cristiana es una experiencia de fe, pero es una experiencia vivida. Y para vivirla hay que vivirla en experiencias personales. Yeah. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, a tu hermano, al prójimo que hablábamos. Y todo eso, Juan dice, es que no os digo nada nuevo. Sois vosotros, los que vienen del mundo gnóstico, los que vienen del mundo de la filosofía griega, sois vosotros los que estáis introduciendo en la religión sistemas apartados del origen. Esa es la idea. Entonces, a Dios se llega a través de la fe. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se plantea la fe? Si en puesto de estar estudiando las epístolas de Juan, estuviésemos estudiando Santiago, Santiago es el mejor autor que escribe esto. Santiago habla de la fe que actúa, de la fe que no actúa. No es cierto que Santiago esté planteando un enfrentamiento fe y obras. No, es una lectura muy superficial. Santiago dice, la fe que actúa es la fe de la libertad. La fe que no actúa no tiene ningún sentido. Pues Juan hace exactamente lo mismo. Los mandamientos. Los mandamientos no son como el mundo influenciado por la filosofía griega quiso decir. Porque como iban dirigidos a las acciones del hombre, estaban con el cuerpo y eran malos. Y entonces se malinterpretó a lo largo de la historia. Juan vuelve a plantear de manera muy práctica. Sigamos un poquito el itinerario para que podamos entenderlo. Tenemos el ayudador, el que nos resuelve el problema del pecado. Y a partir de ahí dice, si le conocéis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, no es un mandamiento nuevo. Como mucha gente pretende decir que los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús son diferentes. Eso no tiene ninguna base bíblica, absolutamente no se puede coger por ninguna parte, no se puede apoyar. Así que el itinerario que hemos visto va, en primer lugar, contra los que piensan que la verdadera riqueza del ser humano está en el conocimiento, en la sabiduría. Y aunque sí es cierto que la religión tiene muchísimo de experiencia a través de la fe, que es lo que más se puede asemejar al mundo filosófico griego, tiene mucho de vida práctica cotidiana y diaria. Porque nosotros no vivimos en el mundo de los espíritus, nosotros vivimos en el mundo de la realidad humana. Y tenemos que saber a través del consejo de Dios qué es lo bueno para nosotros y qué no es lo bueno para nosotros. Claro. ¿Y cómo lo sabemos? A través de los mandamientos, a través de la ley. Y yo me gustaría ampliar un poco la idea, porque según todo el Nuevo Testamento, cuando hablamos de mandamientos, no hablamos solo de los 10 mandamientos, sino que hablamos de aquel conjunto de instrucciones de Dios, donde entran las leyes alimenticias, donde entran todos aquellos detalles importantes que le dan al ser humano la capacidad de vivir una experiencia personal de fe. No solo a nivel intelectual, sino a nivel práctico. Entonces, todas aquellas leyes que no fueron reubicadas por Jesús, que tenían que ver con el sacrificio, que tenían que ver con ahora tenemos una experiencia. ¿Qué pasa cuando el ser humano tiene que decidir qué come, cómo descansa, cómo tiene una experiencia práctica en la vida? Eso es fe también, pero fe que actúa, la fe que se mueve hacia una dirección determinada. Eso es lo que está diciendo Juan frente a los gnósticos de su época que piensan que era solamente una experiencia religiosa a través del éxtasis, casi en sueños o visiones, como saliendo del cuerpo, es decir, un poco ese mundo filosófico griego. Así que lo que hemos hecho en el itinerario de hoy es bajar justamente a la tierra. Yo necesito tener una experiencia real, vivida, no solo espiritual desde el punto de vista del conocimiento, sino de la forma práctica. Y ahí es donde Jesús nos ayuda, Dios nos ayuda, ya que yo sigo pensando que quien dio los 10 mandamientos en el Sinaí fue Jesús. Podría haber algún indicio bíblico para ello. Y es simplemente una continuidad en el tiempo de la vida práctica. ¿Cómo vivo mi experiencia religiosa? Guardando los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien. Bueno, lo cierto es que el cristiano debería ser un cristiano activo, una persona consecuente y, lógicamente, una persona que actúa. Y eso tiene una relación directa con las obras, porque de alguna manera nuestra forma de vivir debería reflejar nuestra forma de pensar y aceptar el Evangelio. Uh-huh. Entonces, como hay una frase que dice, yo no, o sea, no obro porque no soy salvo porque obro, sino obro porque soy salvo. Salvo. Exactamente. Ese es el concepto. Andar la vida. Muy bien, muy bien. A ver. Por los malos usos que se han hecho históricamente sobre la ley, que en muchos sitios y en muchos momentos y en muchas teologías se ha puesto por encima de la obra salvífica de Cristo, hay reacciones. Lógicamente. Es lógico que la Reforma reaccionara como lo hizo frente a un mundo donde solamente se salvaban por comprar la salvación a base de bulas, a base de dinero. Sí. Es lógico que los reformadores sean tan categóricos. Claro. Porque tienen que eliminar no la Biblia, sino un sistema de penitencia y de bula contrario a la Biblia. Exactamente. Pero en el mundo bíblico, donde todavía no están tan enfatizados ese tipo de planteamientos, Juan no compara la fe y las obras. Uh-huh. Eso no se compara nunca en la Biblia. Juan compara la religión filosófica de la religión práctica. Y ahí es donde se sitúan los mandamientos. Uh-huh. Los mandamientos no están en el mundo de la filosofía, están en el mundo de la vida práctica. Claro. ¿Cómo vivo yo, una vez que he sido salvo por la sangre única de Cristo, la experiencia religiosa? También es cierto que en el mundo cristiano hablan más nuestras acciones que nuestras palabras, y eso es cierto. Como en todo en la vida. Exactamente. Es muy fácil hablar y decir algunas cosas, pero luego es bastante más difícil llevarlas a buen término y llevar, sobre todo, una vida práctica y constante. Eso a veces nos delata mucho más. Bueno, nuestro tiempo está acabando, pero vamos a hacerlo como siempre, adelantando ya el itinerario del programa que viene, que seguiremos hablando, lógicamente, de las epístolas de Juan. Y la identidad del programa, ¿cuál será? Renunciar a lo que es mundano. Muy bien, ese será el título. Ese es el título. Muy bien. Andar en la luz, renunciar a lo que es mundano. Muy bien. El título de identidad es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Uh-huh. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien. Bueno, también es un tema muy importante que el cristiano debe tener en cuenta. Vamos a marcar, Antonio, simplemente las preferencias del cristiano. Exactamente. Exactamente, porque lo que es cierto es que vivimos en este mundo y no podemos evitarlo. Pero sí que deberíamos tener en cuenta una escala de valores y prioridades bastante clara en nuestra vida, ¿no? Muy bien, pues vamos a despedirnos en el día de hoy y, lógicamente, dándonos cita en el próximo programa Encuentros con la Biblia, aquí con todos nuestros amigos y oyentes. Y recordarles que si quieren escucharlo en cualquier momento, día y hora, pueden hacerlo en nuestro blog, radio-adventista.blogspot.com, y ahí encontrarán un pequeño apartado que es Radio La Carta, y encontrarán este programa y algunos otros también que hacemos en directo, y lo podréis escuchar en cualquier momento del día. Pero contigo, Pablo, nos damos cita en el próximo programa, a esta misma hora, exactamente, y como se suele decir, en esta misma frecuencia. Un abrazo, queridos amigos, hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.